Vamos a perrear para Urban FM. ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Vamos a Perrear, donde vamos a disfrutar, escuchar, donde vamos a poder apreciar y dar nuestra opinión sobre estos álbumes, estos sencillos de los grandes artistas del género urbano, como lo son Bad Bunny, Residente, J Balvin. La idea de este podcast es que podamos disfrutar, que podamos realmente apreciar y, por qué no, ver un poco más allá de la simple canción o de un simple ritmo. Le quiero dar un saludo a la mesa. Entonces, hola Juan David. Hola Andrés, buenas noches. Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Hola Nicole, ¿cómo está todo? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y Felipe Millán. Hola, buenas noches. Bueno, entonces en ese orden de ideas continuamos con nuestro primer capítulo, que va a ser del álbum Colores del artista colombiano J Balvin. Espero que lo disfruten. Vamos a perrear para Urban FM. Y ahora, ¿cómo voy al supermercado a comprar la comida del perro, a recoger mi ropa y vuelvo a casa en plena hora pico? Juan David, te espero aquí ya. No te demores o dejamos esto hasta aquí, ¿me entendiste? No voy a llegar a tiempo a ningún lado. ¿Ahora qué hago? ¿Pick up? ¿Moto por toda la ciudad sin trancones y bajo precio? Con Pickup, la aplicación para moverte rápido, sin trancones, por un buen precio. Mototaxis por toda Bogotá. Súbete a la nueva opción de transporte. Con Pickup y listo. Vamos a perrear para Urban FM. Colores es el quinto álbum de estudio del cantante colombiano J Balvin. Este se lanzó el 19 de marzo de 2020 a través de la compañía discográfica Universal Music. Este álbum fue producido por Sky Rompiendo y cada canción del álbum tiene un video musical dirigido por Colin Tilley. Para su promoción se lanzó el sencillo principal Blanco el 15 de noviembre del 2019, seguido de Morado, publicado el 9 de enero del 2020. El 27 de febrero del mismo año, junto con el pedido anticipado del álbum, se estrenó Rojo, como el tercer sencillo de la producción. El video musical, dirigido por Colin Tilley, narra la historia similar a la de la película Ghost, La sombra del amor, de 1990. El concepto central de este álbum son los colores, y cada canción lleva el nombre de un color, a excepción de la canción Arcoiris. Balvin colaboró con el artista japonés Takashi Murakami para los videos musicales, el álbum y las obras de arte individuales que destacan, como por ejemplo las flores de Murakami que podamos ver en el álbum. También podemos ver la marca estadounidense Wes con una colección inspirada en el álbum. La propuesta visual del álbum es potente y consciente del concepto. Cada videoclip se construye con la paleta de color correspondiente. Los vestuarios, las escenografías, el maquillaje y la iluminación se pintan con el tono que le da el nombre a cada composición musical. A continuación, los dejaremos con la canción Blanco, que fue la que inició con el álbum Colores de J Balvin. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venir. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, Luego de la parte informativa, cantada por Nicole y Felipe, cabe resaltar la percepción de críticos y de los fanáticos frente al lanzamiento y al contenido del álbum. Hablamos puntualmente de un artículo publicado en geneisaspop.com, escrito por Sebastián Alonso. Es un artículo que realmente da una puntuación inesperada, que es 6.4 sobre 10, debido a la producción dentro de la zona de confort de J Balvin y la falta de riesgo, digamos, en el tema musical, como tal vez se había hecho en otras ocasiones. Y claramente también la idea de utilizar colores como el tema principal del álbum es algo que se viene usando a lo largo de la historia por varios artistas en géneros diferentes, y suponemos que esto afectó un poco la puntuación. No sé cuál sea la percepción de todos acá en la mesa, pero quisiera saber, por ejemplo, qué piensas tú, Tatiana, ya que compartimos el gusto, creo que por la totalidad de las canciones. Sí, mira, Juan, tienes mucha razón. Dicen que el lanzamiento le dio un respiro a las personas por la actual crisis sanitaria que llevamos. También dicen que el álbum representa como una unión, inclusión, felicidad, buenas vibras, tolerancia, vida. Bueno, todos estos sentimientos y cosas le representa este álbum. Hay una entrevista que hizo Spotify a J Balvin en donde cuenta que él no tiene un color específico, sino que todos sus colores son sus favoritos, porque Arco Iris representa lo que es él, lo que es su ser. El álbum de Balvin es uno de los más cortos, simplemente dura 28 minutos con 52 segundos, y esto hace un poco controversial, ya que los álbumes normales duran entre 30 a 35 minutos, pero bueno, eso es un dato extra que se le hace a J Balvin. Por otro lado, lo positivo es la percepción que tienen los fanáticos tanto de la música como del estreno, ya que J Balvin le dio la importancia a la opinión de la gente para lanzar su álbum o para aplazarlo. Debido a la situación mundial que se vive y que, como hemos visto, terminó afectando a la economía mundial, incluso a la industria de la música, finalmente se estrenó el 20 de marzo. Como sabemos, Colores está lleno de música para bailar y gozar, que tuvo que limitarse a ser disfrutado en casa de quienes lo escuchen. No podemos dejar de lado la incorporación de nuevos sonidos e incluso de nuevas voces dentro del género, como el caso de Mr. Easy. A mi forma de verlo, José tiene un objetivo mundial desde el álbum anterior junto a Bad Bunny. Bueno, Juan, digamos que frente a Oasis, el nombre Oasis te hace llevar como una tendencia en general en las canciones, ¿cierto? Al ser Colores, te permite variar mucho entre ellas. Entonces, por ejemplo, encontramos en rojo algo mucho más romántico, ¿cierto? De pronto más lento, no sé si está para estar en una discoteca sonando, ¿cierto? De pronto en esta famosa fiesta suelta como gavete acá en Bogotá, no me la imagino. Ahora bien, digamos que haciéndole un contraste a esta canción rojo, podríamos ir a negro, en donde se ve una faceta de J Balvin con un poquitico más de este flow, de este perreo, de este reggaetón de antes, donde la letra es un poquitico más explícita. Me parece que es muy interesante. Honestamente, la apuesta de J Balvin, en lo personal, a mí me dejó sorprendido. Yo tengo mis dudas en cuanto al lanzamiento, pero realmente a mí, lo que les digo, me deja gratamente sorprendido, sobre todo ver un artista local, cierto, un artista colombiano, tener ese impacto a nivel internacional. Claro, Andrés, tienes mucha razón, pero cabe aclarar, lo que Balvin quería expresar en esto es como la esencia de lo que es el reggaetón como tal. Sin embargo, él ha dicho que quiere utilizar el reggaetón no solamente como un beat normal, sino que quiere sembrar algo como de innovación, y por esto mismo es que se basa en Colores, porque quiere como sembrar semilla y hacer un cambio dentro de la sociedad con este álbum que él quiso realizar. Concuerdo con lo que dicen ustedes dos, pero hay un aspecto importante, y es la decisión de sacar el álbum en medio de todo este confinamiento, donde existe la posibilidad de que el equipo de producción o el mismo J Balvin dijera: es el momento de romperla y aprovechar el momento. Como dice Andrés, no nos queda más que creer y seguir disfrutando de Colores. En este caso vamos a escuchar Gris, así que dejemos a nuestros oyentes con una de las canciones marcadas por el despecho, que nos presenta J Balvin. Con ustedes, Gris. Colores. El mismo cuento de no acabar, siempre hay algo que aclarar. Si miro a la otra no soy leal, quisiera avanzar pero no lo superar. ¿Acaso eres perfecta para juzgar? Eso parece. Por más que lo hago bien, tú lo ves mal. Let go, let go. Dime más, dime lo que okay. Yo hago lo que toque, pa' que no te choque. Mi sensación del bloque. Dime más, yeah. Dime lo que. Yo hago lo que toque. Pa' que no estoy consciente de que pues Andrés tiene un punto de vista, pero para mí J Balvin se estancó en su música, en el sentido de que él se, cuando hace un dueto, cuando él apoya a otro artista, él cambia su género, él intenta innovar, pero cuando él hace un álbum solo, se queda más estancado, aunque obviamente varía porque no acaba de poner las mismas canciones. Me parece que la música que él hace últimamente solo es pega porque es pegajosa, y no sé la verdad qué tan bueno sea eso. El álbum es brutal estéticamente, las canciones son muy pegajosas, pero en tema de duración y de que no es como muy bueno que digamos, pues es mi opinión. Pues no sé, Pipe, estoy digamos que un poco en desacuerdo con lo que dices, lo respeto, claro que sí, pero pues digamos que Balvin al no hacer como dúos o mix con otras personas no quiere decir que lo esté haciendo mal. Lo que pasa es que Balvin lo que quería con este álbum era como llegar a la gente, o sea, mira, por algo Balvin no es uno de los artistas más anhelados por la gente en el mundo. Mira, en muchos países Balvin es como lo wow, lo top, lo super. Entonces digamos que tenemos que tener en cuenta eso, el objetivo inicial de Balvin al hacer colores y con todo su equipo, Sky rompiendo, etcétera, era ese, era llegarle a la gente sentimentalmente, o sea que la gente se conectara con lo que realmente estaba sintiendo. Concuerdo mucho con Tatiana, es como esa identificación de las canciones, y pues no sé si ustedes vieron que por Instagram las personas hacían como challenge con las canciones, que entonces se vestían de el color referente, digamos amarillo, y bailaban la canción. O sea, es como esa trascendencia que da J Balvin con sus canciones, esos sentimientos que da, cómo hace que las personas se muevan, y más como dice Tatiana, en estos momentos de cuarentena donde lo que necesitamos es estar alegres, y pues una forma de estarlo es pues a través de la música, y lo que ha hecho J Balvin con este álbum es pues hacer eso, sentirnos diferentes, identificarnos con alguna canción. El punto de Pipe es interesante, ya que es una opinión de una parte de los fanáticos y también de algunos críticos, pero el impacto es innegable. J Balvin es otro nivel y lo demuestra en números y alcance, con su nueva música. Hay canciones con aires diferentes y participaciones en producciones importantes, como el caso de Mr. Easy y en general de Sky rompiendo. La gente tenía alta expectativa con el álbum, para algunos la rompió y tal vez para otros no cumplió con lo esperado, pero hay colores para largo tiempo y esto va a estar todo este tiempo en boca de todos, con distintas opiniones. Bueno chicos, creo que se nos está acabando el tiempo, la conversación da para charlar horas y horas, pero bueno, la idea es que sigamos escuchando los podcasts, sigamos disfrutando de esta conversación de que nos trae el género urbano cada semana, ¿no? Con todos estos lanzamientos que siempre trae. Para finalizar, que quiero escuchar que cada uno me diga cuál es la canción que más le gusta y que más se disfruta del álbum. Nicole. Andrés, la canción que a mí más me gusta del álbum Colores es Arcoiris, porque siento que tiene como una recolección de todo lo que a mí me gusta. Entonces, siento que Arcoiris es la canción que más me gusta del álbum de Colores. Ah, está bien. Pipe, ¿cuál es la canción que más te está gustando y que más estás disfrutando de Colores? Mi canción preferida es Gris. No sé, creo que conecta mucho conmigo. Ok, Juan, la canción que te estás gozando y disfrutando, que creo que la conocemos todos. Vale, tengo como cierto amor también hacia Gris, así como lo tiene Pipe, pero la verdad quisiera cambiar en este momento mi canción como para tener una diferente, y considero que es Amarillo. La verdad, el aire de dancehall que tiene y bueno, toda esta influencia me parece muy bien, así que creo que me quedaría con esa. Está bien, yo creo que como les dije, ya todos saben que a mí en lo personal Azul la disfruto de una manera impresionante. Tatiana, para cerrar, quiero escuchar cuál es tu canción favorita de este álbum Colores. Sí, definitivamente para mí mi canción favorita es Rojo. Ay, me encanta el video, la producción, todo, esta canción me encanta, la letra, siento que llega a lo más profundo de lo que yo soy, entonces me encanta. Y bueno chicos, pues definitivamente el álbum estuvo genial y creo que a muchas personas les ha gustado, a muchas personas les ha llegado. Y bueno, Arcoiris, que es como última canción, también la pondría como que a mí me gusta demasiado, porque es una canción que no divide territorios, es para todas las personas, es una canción que representa la multicoloridad, entonces es maravillosa. Y pues como dice J Balvin, para gustos, los colores. Let's go. Bueno, ya para terminar, agradezco la participación de cada uno de ustedes acá en la mesa por estos, bueno, estos minutos que estuvimos acá compartiendo este álbum, y quiero darles un adelanto del siguiente. Vamos a hablar del álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana de Bad Bunny, estas siglas que han causado un poquito de revuelo entre sus fanáticos, entre los críticos. Así que nada, acompáñenos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Vamos a perrear para Urban FM.